linda es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son esas villas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata. Gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para explotar a unos cuantos y aumentar su capital. Y además nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a ricos y pobres admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, burócrata, hipócrita. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta transmisión especial, a esta cobertura especial que vamos a estar haciendo de aquí hasta las 20 de la marcha que se está realizando ahora en San Justo, que tiene como epicentro el caso de Gabriel Blanco y las consecuencias judiciales que está teniendo ese caso. Allí desde la rotonda de San Justo se está pidiendo el sobreseimiento de los compañeros de la PDH de La Matanza, que están acusados de extorsión en la causa de Gabriel. Basta de criminalizar las luchas sociales, basta de mentiras y de persecución a los organismos de derechos humanos, basta de violencia institucional y de militarización de nuestros barrios. Te cuento por si recién estás colgado de la radio y no entendés demasiado bien de qué te estamos hablando, te contamos la causa. El caso de Gabriel Blanco, bien podría decirse, es uno de esos casos en los que se nota claramente cómo los medios le escapan a las noticias y cómo, en todo caso, es imposible muchas veces para las víctimas de violencia institucional llegar a los medios tradicionales, pero también llegar a nuestros medios, a los alternativos y comunitarios. Porque cuando Gabriel Blanco fue apresado en marzo del 2007 y esa misma noche asesinado en la comisaría de San Carlos, en La Matanza, si uno no puede dejar de preguntarse si hubiéramos hablado del caso de Gabriel Blanco en el 2007, en el 2008, si hubiéramos podido evitar, por ejemplo, el secuestro y desaparición de Luciano Arrúa el 31 de enero del 2009. ¿Por qué decimos esto? Porque la causa de Gabriel es bastante parecida. Gabriel Blanco era un adicto a las drogas en recuperación, estaba intentando reformular su vida, se había acercado a la PDH de La Matanza, había además conseguido un laburo. Sin embargo, venía siendo presionado por la policía, porque la policía de la provincia de Buenos Aires lo había apretado para que robara para ellos. Él se había negado y le había dicho a su papá, a Teófilo, que la policía le había dicho que lo iban a desaparecer. Bueno, lo apresaron en marzo del 2007 en la puerta de su casa, con familiares que fueron testigos de esto, y esa misma noche, esa misma madrugada, apareció Gabriel colgado en la celda en la que estaba cumpliendo su detención. Bueno, las pericias posteriores demostrarían que Gabriel no se suicidó, que fue brutalmente golpeado allí en la comisaría y que además los policías que estaban allí a cargo lo habían golpeado con esta brutalidad que yo te decía antes y que los familiares pudieron ver aquella misma noche cuando llegaron primero a la conclusión de que le faltaban piezas dentales al cuerpo de Gabriel, y a partir de ver que le faltaban piezas dentales decidieron con mucho trabajo arrancarle la mortaja para ver que había sido pegada con especial esmero para que no se vieran los golpes que Gabriel tenía en su cuerpo. Bueno, finalmente todo derivó en que dos de los muchachos que estaban presos con Gabriel Blanco en ese momento Testimoniaron en primera instancia que la policía lo había golpeado a Gabriel, pero en una segunda instancia se desdijeron, y no solo se desdijeron, sino que además lo que hicieron fue decir que Pablo Pimentel y la PDH de La Matanza les habían ofrecido mejorar sus condiciones de detención si declaraban en contra de la policía, cosa realmente inverosímil, porque la PDH de La Matanza, si pudiera mejorar las condiciones de detención de cualquier preso, lo haría, pero lamentablemente no puede. Así que esa es la situación, y por eso hoy hay una marcha, porque en realidad, más allá de que la marcha por el crimen de Gabriel Blanco continúa andando, está demorada, te estamos hablando de marzo del 2007, hay policías imputados, también avanza la causa en contra de Pablo Pimentel y la PDH de La Matanza. Con la música de Abelardo Martín de fondo, si pudiera estar marchando hoy seguramente estaría marchando, si todavía no se recuperó, Abelardo quizás esté escuchándonos. Nos metemos en este programa especial hasta las 20. Vamos a estar escuchando las voces desde San Justo. Esta permite que el pobre y el rico de igual igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata. Gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para explotar a unos cuantos y aumentar su capital. Y además nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a ricos y pobres admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, burócrata, hipócrita. Y sin problemas de clase ni de credo religioso, podemos ver en la tele cuando revientan halcón y en tribuna o en platea ver fútbol o a los Stones. Me gusta la democracia en invierno y en verano. Banderas del Che Guevara. Bien, empezamos a recibir sonidos desde San Justo hace un ratito. En el final del programa Te Digo Más, que conducen Merian Chucrún y Roberto Ruiz, Fabiana Arencibia de Radio Alternativo nos decía que la marcha todavía no había comenzado, pero me parece que eso cambió y que ya la marcha arrancó. ¿Es así, Fabi? Bienvenida a esta cobertura especial. Hola. Sí, Fabi, ¿cómo estás? Me había acomodado para salir más o menos. Es bastante complicado para que los clientes estamos en una de las avenidas que van desde lo que sería el centro del conjunto hasta la rotonda, que es un camino de cintura, y bueno, ahí mi ciudad está para todos los lugares del sur, de las aguas aéreas y hacia el oeste y norte, así que es bastante transitada la calle, la columna. Yo soy muy mala para todos los puntos, pero sería una cuadra entera bastante compacta. Hay mucha gente a mi entender. La columna está encabezada por dos banderas que sostienen los asistentes de las distintas organizaciones que han pasado a la marcha del día de hoy. Básicamente lo que tienen las banderas que están en la cabeza es sobreseguimiento para la causa que tiene abierta la pelea en la marcha. Y justicia para Gabriel Blanco. Organizaciones, bueno, como Hijos La Plata, Hijos San Este, Hijos La Matanza, que van detrás, y la de la PDA, que por supuesto la llevan detrás de lo que sería la cabeza a la marcha. Y muy cerquita del móvil, que es el que está leyendo documentos, está compartiendo consignas, tenemos a dos móviles policiales que encabezarían lo que sería la marcha encabezada. Son los encabezamientos del cabezal de la marcha, para decirlo de alguna manera. Claro. Y atrás, donde termina la marcha, ahora me estoy trasladando por la avenida, también hay móviles de la policía que están cruzando el tránsito que da a Palermo de Cintura, y hay dos móviles que de la misma manera que hay dos móviles adelante encabezando la marcha, tenemos dos móviles atrás que estarían cerrando lo que sería la columna de esta cuadra compacta que les comentaba. Fabi, no me quedó claro porque te escuchábamos más o menos al principio, si la marcha ya salió de la rotonda de San Justo, si ya están caminando. La rotonda de San Justo va a llegar hasta lo que sería la municipalidad de San Justo, ahí se va a hacer un alto, igual es un momento que se concentró en todas las organizaciones, después de ahí va a ir a la fiscalía, donde se va a cerrar el acto, la fiscalía donde está la causa abierta contra la PDH y Pablo Pimentel. ¿Pero arrancaron ya? ¿Cómo? ¿Arrancaron ya la caminata? Sí, arrancamos. Ya están marchando. Dejamos la rotonda y ya hemos hecho una cuadra y media más o menos yendo de lo que es el centro de San Justo. Ah, bueno, nos estaban esperando a nosotros. Bueno, buenísimo. Estamos aquí hasta las 20. En un ratito, si querés, nos volvemos a comunicar y nos acercás testimonios de la gente que está por allí. ¿Te parece? Bueno, ahí está. En un ratito volvemos a lo que es la marcha que se está realizando y que acaba de partir desde la rotonda de San Justo hacia el centro de esa localidad del partido de La Matanza, que es el epicentro de la protesta hoy por la causa de Gabriel Blanco y por la causa de la criminalización de Pablo Pimentel y la PDH de La Matanza. La recibimos a Eugenia Otero aquí en esta cobertura especial que estamos haciendo ahora saliendo desde Radio La Retaguardia, luego seguramente desde Lo Gráfico con el aporte de la gente de Radio Alternativo, bueno, Fabián Arencibia, que acaba de pasar por esta transmisión y que irá acercándonos los testimonios, pertenece a la Red Eco, ambos desde la Red Nacional de Medios Alternativos, con la cobertura de esta marcha. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Desde acá acompañando, ¿no? De la manera que mejor, me parece que es la mejor manera de acompañar, ¿no? Esta marcha y esta movida por justicia por Gabriel Blanco y bueno, y para también poder conseguir justicia por el tema de lo que está pasando con la PDH, ¿no? Sí, digamos. Me parece que la mejor manera que tenemos de acompañar, más que sumar dos personas de esa marcha, es intentar acercarle el sonido de lo que pasa ahí en San Justo a todas aquellas personas que no pueden estar. Sí, totalmente. Yo no podría hacer otra cosa. Vos no podés hacer otra cosa, pero bueno. Porque estoy acá liquidado, pero me parece igual que como decisión hubiera estado bien, ¿no? No estuvieras liquidado. Igual estamos, digamos, habíamos previsto marchar y a la vez hacer la cobertura de esta transmisión, solo que tuvimos que invertir los roles. Natacha Bianchi iba a estar aquí en el estudio mientras nosotros con Euge marcháramos metiendo testimonios allá. A mí no me da la gripe que me aqueja para salir de este estudio, así que estamos desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. A Natacha la mandamos para allá, fue ella sola. Es más, Natacha es una persona que no anda recibiendo órdenes tan fácilmente. No, es más, igual, le encantaba la idea de ir y no quería quedarse demasiado en el estudio, así que le vino bárbaro el cambiazo. Yo creo que la mejor manera de musicalizar esta transmisión es escuchando a Belardo Martín, nuestro amigo que seguramente no va a poder estar, como bien decías vos hace un ratito, pero que es un luchador por todo esto y al que conocimos justamente luchando por una causa como esta. Uh-huh. Siempre soñé este destino de cantor y guitarrero. Mis coplas son barricadas, piquete, alambre y al miedo. La revolución vendrá si estamos organizados. Tener conciencia de clase, crear poder desde abajo. Cuestión de sentimiento, pasión de lucha y que el canto despierte tu corazón socialista y proletario. Ese domingo de marzo no pude cantar mis coplas, pero tu beso y tu abrazo fue inspiración para otra. La muerte es lo que avanza, por eso cortamos rutas. Es por trabajo genuino, rancho, salud y cultura. Organizan la derrota, piensan que somos rebaño. La astilla más ponzoñosa es la de tu mismo palo.

Abrazo a Pablo Pimentel de Luis Motor. Bueno, van llegando las adhesiones. Hacé de cuenta que estás en el acto, hacé de cuenta que estás marchando. Esto es lo que estamos escuchando. ¡Histórica marcha en las calles de San Justo! ¡Somos muchos compañeros! ¡Somos muchos y de pie! Diciendo basta de causas armadas a los organismos de derechos humanos. ¡Basta de criminalizar la protesta social! ¡Basta de violencia institucional! Paula Pimentel desde la marcha en el centro de San Justo y ese audio que nos acerca Natacha Bianchi de Familiares y Amigos de Luciano Arruga ahí acompañando a la PDH en este día especial. La verdad es que sí, es una marcha que ojalá se siga sumando gente a medida que caminan por el barrio. Que el micrófono está abierto para toda aquel que está marchando con nosotros. Quiera decir algunas palabras. Bueno. Familiares no víctimas de violencia institucional. Los invitamos a que vengan a un clásico de la PDH de La Matanza en sus actos, que el micrófono circule, ¿no? Que Paula esté allí conduciendo, pero que sea un recorrido del micrófono de mano en mano. En absoluto silencio. Porque eso es el silencio que sale desde adentro, hacia nosotros. Esa es la importancia que se le da a nuestros luchadores. Silencio. Eso venimos recibiendo de las autoridades políticas cuando nos están persiguiendo y nos están amenazando. Recibimos el silencio político. Por eso vamos a pasar en absoluto silencio frente al municipio de La Matanza. Te estamos acercando el sonido de la marcha. Ahí está la gente de la PDH muy acompañada. Nos contaban recién. La escuchamos a Paula mejor, ¿no? Les contamos que somos un organismo de derechos humanos. Hace más de 30 años en La Matanza venimos recibiendo las denuncias de tantos vecinos con diferentes programas que tienen que ver con la vulneración de los derechos. Hoy estamos siendo fuertemente perseguidos y hostigados por las mafias, por las mafias policiales, por el silencio judicial. Alguien está tomando micrófono, ¿no? Ahí me escuchan. Sí. Te escuchamos perfecto, Natacha, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Euge. Sí, los chicos ahora están acomodando un poco el micrófono y las cajas de sonido. La verdad que mucha gente, ¿eh? Mucha gente, ¿no? Estamos, sí, mucha gente. Ahora Nati, en un instante estamos retomando con vos. Vamos a tomar contacto con el otro móvil para poder tener testimonios desde allí y en un rato volvemos a tomar contacto contigo. Natacha Bianchi, integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, ahí la dejamos en la marcha. Nos contaba todas las personalidades que están acompañando esta movida. Estaba Norita Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, que es nuestra hormiguita viajera que anda no solamente por todo el país, sino también por el mundo, intentando acompañar todas las luchas que considera justas, ¿no? Y que la verdad es que son muchas para sus 84 años. Por suerte la tenemos de vuelta porque era indispensable que las madres estuvieran acompañando a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, que hace tantos años que viene laburando fuerte por todos los que no tienen justicia y no tienen voz, ¿no? También nos contaban nuestras compañeras que está Cachito Fuchman, de la Asociación de exdetenidos desaparecidos. Y bueno, hay muchas organizaciones y muchas personas, una marcha muy, muy, muy, muy llena de gente, por suerte. ¿Y seguimos escuchando un poquito de música? ¿Con qué nos vamos a ir? ¿Vos pediste exclusividad para Abelardo Martín? Es que yo creo que es la mejor manera de musicalizar este momento. Y bueno, entonces vamos con Abelardo. Porque Abelardo estaría ahí tocando, ¿entendés? Decimos estaría porque tuvo un accidente el 1 de mayo en el acto en la Plaza Lorea. Y eso le imposibilita caminar con la ayuda que ya tenía. Pero será por poco tiempo, porque seguramente en poco tiempo lo tendremos de vuelta tocando y rompiendo un poco los esquemas. En que juntes olivos y quedarnos. ¿Qué pasó? Buscamos otro tema, ¿te parece, de Abelardo? No sé, pero lo bueno es que este disco no está rayado por mi culpa. Yo te voy a denunciar acá adelante de toda la gente que nos escucha, de que siempre me haces responsable de los rayones en los discos. Y este disco nunca lo toqué. Estuvo acá en la radio. No entiendo cómo se rayó el disco en la máquina igual. Ah, claro, porque eso es digital. No entiendo cómo se rayó un MP3. Me cuesta vivir la vida. Son esos miedos. Rengo no es bendición. Esta subida está se vira contra la cerro al cerro. No, che, parece el viento se llevó lo que, ¿viste la película del tipo que iba por los pueblos llevando las cintas y de tanto que la iban cortando y arreglando y cortando y arreglando, cuando llegaba al pueblo ese que quedaba muy, muy, muy, muy lejos, llegaba así, ¿no? Todo cortadito. Parece eso, pero no es. Era nuestro amigo Abelardo Martín, que seguramente en un ratito estará sonando mejor. ¿Qué le pasaba al disco? ¿Cómo puede? No hay un archivo digital rayado. Te juro que no entiendo. A ver, hagamos una cosa. Pongamos el tema que pusimos en el comienzo, que se escuchaba perfecto, para ver si es un problema... Para ver si los archivos se estropearon. A ver. No, este se escucha bien. Este que fue parte del spot... De convocatoria del porque la raya está más adentro, ¿viste? Qué hermosas son esas villas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata. Gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para explotar a unos cuantos y aumentar su capital. Y además nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a ricos y pobres admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, burócrata, hipócrita. Y sin problemas de clase ni de credo religioso, podemos ver en la tele cuando revientan halcón y en tribuna o en platea ver fútbol o a los Stones. Me gusta la democracia. En invierno y en verano, banderas del Che Guevara agitada por cipayos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata. Claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie. A la población les pido, dejad que los perros ladren. La democracia, lo digo con dignidad. Si te matan o torturan, un exceso nada más. Pero Mariano está muerto y Luciano, ¿dónde está? Soy democrático. demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata. Todo lo que se ve allí en las afueras y en el adentro de los tribunales dan cuenta de la posibilidad de que haya una sentencia condenatoria. Esto es lo que nos cuentan como sensación aquellos que están alrededor y también lo que nos cuentan nuestros propios compañeros que están trabajando en el lugar. Ernestina. Bueno, acabo de llegar a la sala y parece que fue resuelto en 5 minutos. Fue la lectura. Acá estoy con Gabriela Conder, sí. Esa es la abogada del juicio. Yo les paso con ella ahora. Dale, la dale. Hola, ¿qué tal? Hola, hola Gabriela, sí, Fernando y Eugenia aquí. ¿Cómo estás? Estaba diciendo bien, que bien. Las sensaciones previas eran de fallo condenatorio, pero tu voz nos dice lo contrario. Sí, sí, por suerte absolvieron a Yanina. Y bueno, ya estamos para salir. La vamos a seguir peleando, ¿viste? Porque estas cosas son muy graves y no pueden quedar impunes, porque acá hay un delito y no puede quedar impune. La retaguardia. Bien, bien, volvemos a la marcha allí a la zona de San Justo. La PDH y las organizaciones siguen marchando por el centro de San Justo. Volvemos a tomar contacto con Fabiana Arencibia de Radico Alternativo. Fabi. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bien, acá estoy con Acevedo Nacional, de Costa Noense, es una de las organizaciones que desde un primer momento participó en la construcción de esta marcha que se hace hoy. Gracias por darnos su testimonio, Acevedo. La consigna de la marcha contra toda impunidad. ¿Cómo ubican desde hijo esta consigna? Nosotros lo que decimos de lo que decimos justamente, como dice, desde el principio, tanto no, hace un año en realidad acompañando a los compañeros de PDH, entendemos, ¿no?, que es un entramado de impunidad, ¿no? En Matanza lo que vivimos es justamente un entramado de convivencia entre el poder policial, el poder político y el poder judicial. ¿No? Y que se ve reflejado y se ve cristalizado, como en eso es en todo el país, pero se ve cristalizado en Matanza, ¿no? Con Espinosa, que es el presidente del PJ, ¿no? Donde la impunidad reina en el partido. Entonces nosotros decimos, bueno, el avance hacia un organismo de derechos más es algo muy grave, ¿no? Venimos denunciando, digo, con la Confederación Represiva del Oeste, desde hijos, venimos denunciando los casos de impunidad a manos de la policía, los bandidos PAC, las fuerzas armadas, justamente esos personajes que decía, ¿no? Que ven cristalizados, tanto el poder político, judicial, el Consejo Judicial y Policial, ¿no? Pero bueno, ahora el avance a un organismo de derechos humanos es como nefasto, ¿no? Como decimos, si nos tocan a uno, nos tocan a todos, y por eso salimos a claramente a solidarizarnos con Pablo Pimentel, que va a PDH. Se discutía mucho en las reuniones de organización de marcha, bueno, ¿hasta dónde la justicia actúa autónoma cuando toma ese tipo de decisiones, cuando arma ese tipo de causas, y hasta dónde o no está citada por la convivencia del poder político? Digo que no había la misma visión respecto a ese punto de usted, ¿qué opina? Bueno, nosotros creemos justamente que, digamos, la razón de ser del sistema parece ser como demasiado sectaria, ¿no? Pero, digamos, la razón de ser de un sistema capitalista justamente es que tiene un aparato represivo que responde a los intereses, ¿no?, del empresariado. Y no podemos olvidarlo, no podemos entender que solo es una manzana podrida de un cajón, ¿no? Como si trata de pensar dentro de aquellos que enarbolan la palabra violencia institucional y solamente pensar de que es un policía mal que cometió algún tipo de suceso, ¿no? Digamos, es parte de un sistema justamente que vienen a responder y a criminalizar, obviamente, en este caso la pobreza, digo, no en el caso de Franco. Y después, lógicamente, después se avanza a aquellos que estamos en la protesta, aquellos que protestamos contra esto, ¿no? Entonces, ¿A vos te parece que es más importante el haber logrado una marcha donde hay tanta referencialidad de diferentes organizaciones respecto a una perspectiva, asimilando hacia adelante, que puede suceder a otras organizaciones que tienen, son hostigadas desde el discurso político, quizás no se ha llegado al punto de intentar abrir en lo legal una causa por extorsión como a la pelearse? Es importante lo que decíamos al principio, más allá de las diferencias, de que seamos hoy más de 500 personas marchando por Matanza, con toda esta especificidad que tiene Matanza, no es menor, digo, no es menor que todos y todas estamos bajado, digamos, las pretensiones, ¿no? Porque bueno, una cosa es organizado algo de vehículo y otra cosa es organizado algo de PDH, pero sin embargo entendemos que había que bajar las pretensiones de decir, bueno, estamos por la unión y estamos contra esto que te decía. En sitio, nos tocan a uno, nos tocan a todos y tenemos que ser reflejo de eso, tenemos que saltar realmente firmes por eso. La última, por lo menos de mi parte, después en todo caso le doy el pase a Fer. ¿Cómo se está sintiendo vos esa marcha a 3 días en que fue condenado a 10 años el policía Sales por torturar a Luciano Arruga? Vuelvo a decir, digamos, lo único que hace la diferencia es la organización. La organización, la lucha en la calle, la organización política. Logramos, entre todas las organizaciones, familiares y amigos de Luciano Arruga, logró esa sentencia porque se organizó, porque siguió peleando, porque no se cayó, digamos, ¿no? Y logramos eso. Y que fue resentido a las organizaciones, ¿no? Porque fue un caso, como veníamos diciendo, ¿no? El sábado estuvimos acompañando el caso de Dieguito, ¿no? Un pibe atropellado por una mujer policía a la salida de un boliche, 13 años. Digo, que era un caso muy parecido con un festival. Hicimos un festival de 30 personas, nos acordábamos los comienzos, ¿no? De los festivales por Luciano, el comienzo, que éramos tan poquitos y todo. Bueno, la verdad es que la única que hay, la única, no hay otra, es la organización. Digamos, acá también nos parece que al principio subestimamos, ¿no? La organización desde el otro lado, la organización de las madres de policía, la organización de los policías y todo, subestimamos porque no estuvimos a la altura de la rápida reacción, ¿no? Y bueno, pero ahora estamos organizados y la única va a ser esta, digamos. Fer, ¿querés preguntarle algo a Selén? Dale. Estamos ahí con Ayelén de Hijos Son Oeste. Ayelén, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. No, te escuchaba este último tramo hablar sobre la causa de Luciano. Es importante también la causa de Gabriel Blanco, que al fin y al cabo nos tiene ahí marchando. Pero hay otras tantas causas que son casi desconocidas. Ustedes desde la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste están insistiendo mucho con la causa Orellana, que está comenzando en estos días el juicio. ¿Querés contarle a la audiencia de qué se trata? Sí, especialmente lo que vos decís, Fernando. La verdad que es así, las cosas armadas es la otra modalidad, la otra cara, digamos, que tiene el sistema judicial en connivencia, ¿no? Con todo esto que yo decía, a ver, no voy a volver a repetir porque es cansancio, pero digamos, es lógico que tratan de encubrir siempre en esta causa más algún pescado más grande o gente que tiene, obviamente, el delito organizado o es el delito organizado por la policía, ¿no? Entonces, digamos, estas causas armadas terminan cayendo siempre los mismos, ¿no? Del pueblo. Y el caso de Orellana es eso, le armó una causa para justamente acusándolo de un homicidio, ¿no? De entró a un supermercado, una persona parecida a él, y lo acusan a él de homicidio, ¿no? No es menor, ¿no? Homicidio, y es un caso muy complicado, ¿no? Venimos con las organizaciones, también es muy complicado dentro de las organizaciones que venimos defendiendo en la calle, que se tomen ese tipo de causas, porque, bueno, es más fácil, obviamente, ver cuando es la criminalización de la protesta, ¿no? Y no hacía un pibe de la barriada, porque la verdad que hay miles de estos casos. Y empezar a laburarlo es como, hay que remarla. Pero bueno, vamos a estar ahí firmes el viernes, cuando empiece el juicio, así que estaremos ahí. Y bueno, veremos cómo se viene, pero vuelvo a decir, si no hay presión política, digamos, van a condenarlo, ¿no? Como a todos los pibes. Logramos con Diego y Lu, digamos, también un caso llevado por la coordinadora, que es una causa armada, logramos que se los absuelvan, ¿viste? Por la, uh-huh. Por la lucha, digamos. Sí. Esperemos que con Orellana pase lo mismo, José Luis. Estaremos atentos entonces a eso. Te agradecemos, te mandamos un abrazo, Yelén. Gracias, Fernando, un abrazo. A Yelén. Bueno, acá te sí. cuento que seguimos bien custodiados por los dos móviles policiales en la guardia y en la retaguardia. Al frente y al final. No, perdón, no, disculpe. Acá no tenemos móviles policiales. Arencilla, disculpe, acá no hay móviles policiales. Bueno, yo los pongo en la retaguardia porque están justo atrás mío. Tuvimos que correr con Acelén para poder evitar el ruido de los redoblantes. ¿Sí? Bueno, nos fuimos al final de la columna que uh-huh. Para lo que es esta zona. Hay mucha cantidad de gente. Sí, por si alguno no conoce el caso de José Luis Orellana, al que hacíamos referencia en la charla con Ayelén recién, cuyo juicio va a comenzar el día viernes, José Luis está acusado de asesinar a un custodio de un supermercado en San Miguel. Todo el barrio sabe y dice quién es el asesino, y no lo señalan a José Luis, señalan a otra persona. José Luis es sordo de un oído y además tiene un retraso madurativo y está preso por esta causa. Insisto, todo el barrio sabe que es inocente, sin embargo había que buscar un perejil y José Luis es el que se está bancando, el que se está comiendo este garrón, por eso hay que acompañarlo en este juicio. ¿Cuántas causas habrá que ni siquiera estamos enterados y que como no las agarra un organismo o un grupo de organismos de derechos humanos, de los neoorganismos que están alrededor de estas causas, nosotros desde nuestros medios no nos enteramos? Imagínense lo que pasará con gente que ni siquiera está alrededor de las noticias que nosotros seguimos. Hay un nuevo sujeto allí para estar atentos, ¿no? Que son todas estas causas armadas, como bien decía Yelén. ¿Tenés algún testimonio más o volvemos en un rato, Fabi? Bueno, no, simplemente que estamos cerca de la municipalidad y desde el camioncito se pidió que al llegar a la municipalidad se iba a leer el documento en absoluto silencio. Y bueno, esto tiene que ver también con un debate que hubo, que bueno, yo recién le preguntaba un poco a Celé hasta dónde el poder político es responsable de todas estas situaciones más allá de la justicia. Bueno, había distintas visiones al respecto y por lo que veo se ha zanjado a través de leer el documento, que era una cosa también discutida, si se iba a leer aquí o si iba a leer en la fiscalía, pero en absoluto silencio y sin ningún tipo de manifestación frente a lo que sería el poder político local, que es la Municipalidad de La Matanza. Bueno, listo, entonces en un ratito volvemos a comunicarnos con más testimonios. Nos dicen que está Nora Cortiñas en la cabecera, recién llegada de un viaje por el Sahara Occidental y por Europa, otra vez en la cabecera. Ella estando acá está siempre en ese lugar donde se la necesita, ¿no? En esa barricada que es la cabecera de la marcha del día de hoy. En un ratito seguramente la tendremos ahí aportando su testimonio. Volvemos en un rato, Fabi. Chao, un abrazo. Bueno, Fabián Arencibia de Red Eco Alternativo, allí brindándonos la posibilidad de charlar con Ayelén, integrante de Hijos Zona Oeste y de la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, parte de esos organismos que nos ayudan a tener la atención que corresponde para estos casos. Bueno, no para el caso de Pimentel y la PH de La Matanza, que es mucho más reconocido, pero sí para causas como la de Lucy Diego o ahora la de José Luis Orellana. Euge, estaba pensando, estaba viendo por allí una página, a ver si la encuentro, espera, una página web, argentinaindependent.com, que es un diario que se hace en la Argentina en inglés y dice Historic Veredict of Luciano Arruga Case. No sé si lo dije bien. Sí, hermoso. Soy en general un desastre. Hablando en inglés, intentando leer. No, está muy bien, Tevele, se entendió, es lo importante. Te lo traduzco. Lo importante es que se entienda, Tevele. Histórico veredicto en el caso de Luciano Arruga, muy, ¿no? Bien. Claramente dice la noticia. Y en realidad lo que hace es tomar cuenta de una de las crónicas que realizamos desde la Red Nacional de Medios Alternativos. La tradujeron al inglés y la pusieron en este medio, justamente en inglés, que se hace en la Argentina. Y la verdad que uno no puede dejar de pensar en qué paradoja, ¿no? Esta cuestión de cómo los medios tradicionales le han dado un poco más de bolilla al caso de Luciano de un tiempo a esta parte. Y la sentencia, si bien sepultada por el gas pimienta de la Bombonera, de todas maneras estuvo reflejada en varios medios tradicionales de comunicación. Es importante saber que, de todas maneras, sigue siendo fundamental que los casos se conozcan también, que trasciendan las fronteras, ¿no? Como aquella vez, como cuando el Herald metía las noticias que los medios tradicionales de la Argentina en la época de la última dictadura cívico-militar no se animaban a mostrar, ¿no? Bueno, le agradecemos a la gente de la Argentina Independent que nos han, aparte, consultado si podían utilizar la nota, a lo que respondimos, lo que respondemos a todos desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Que no, ¿qué se creen? Que sí, que en todo caso citen la fuente, que fue lo que hicieron. Y lo bueno y lo interesante también del caso es cómo van tomando como fuente los diferentes medios, ¿no? No solo la Red Nacional de Medios Alternativos, sino los diferentes medios que la componemos. Por allí nos decían que estaba Fuchman en la cabecera. Estamos convocando a, creo que lo conoces, es un muchacho de barba larga. ¿Lo ubicás? Uy, un barba larga. Un barba larga. Tengo cierto. Querido Cachito. Dale, preséntalo vos. Bueno, con nosotros se encuentra Enrique Cachito Fuchman, viejo luchador, no por la edad tanto, sino por los años que lleva de lucha. Desde muy jovencito, así que bueno, es un honor tenerlo en el horario público. ¿Cómo estás, Cachito? Bienvenido. Bienvenido, Fernando. Y decirle a Víctor que él no puede decirme a mí de viejo, porque la primera vez que él me vio a mí fue la ESMA. Uh-huh. Al poco tiempo que a él lo había chupado, y yo ya llevaba unos cuantos meses ahí chupado, y agarra Víctor, le dije a otro compañero, ese pibe, ¿qué hace acá? Yo me dije a mí mismo cuando lo vi a bajar, entrar en el espacio ese que era en el sótano, por un lado pensé y después hice la pregunta, pero pensé, estos hijos de puta también secuestran pibes, pensé. Que era un pibe, me parecía que era de 12 años. Mira, ¿cuántos años tenías, Cachito? 22. Y Víctor, vos ya eras un hombre grande. Yo tenía 34. Era un cobato. 35, ya tenía 35. No del medioevo, sino del asfalto, Chasqui, Pony Express. Mensajeros, casco y candil en mano, saetas en el viento. No nos para nada, ni la lluvia ni el trueno. El trabajo es duro, pero poco el sueldo. Valores, remedios, luces del asfalto, ningún carril es el nuestro. Bueno, volvemos ahí a la marcha en San Justo. Natacha Bianchi, nuevamente, de familiares y amigos de Luciana Rúa. Nati, están ya en la municipalidad. En silencio frente al municipio. El mismo silencio, como dicen las compañeras, desde que iniciamos la marcha, que el municipio mantuvo hacia nosotros. Sí debemos reconocer que esta mañana el secretario de... Ahí está hablando Beatriz, de la PDH de La Matanza. Habló con nosotros, solidarizándonos e interiorizándonos de la situación que estamos viviendo. Entonces les pedimos, por favor, silencio mientras estemos acá. Ningún tipo de agresión, ningún tipo de respuesta. De igual manera cuando pasamos frente a la comisaría. La Asamblea Permanente por Derechos Humanos de La Matanza y nuestro compañero referente, Pablo Pimentel, vienen siendo objeto de injurias y calumnias. En octubre de 2013, la defensa de tres policías implicados en la investigación por la muerte de Gabriel Blanco en 2007 fue denunciada por extorsión, argumentando que militantes de derechos humanos le sugerimos a los presos testigos en la muerte de Gabriel que declarasen en contra de la policía. A partir de allí, nos acusan de extorsionadores, choros, corruptos y demás. Inmediatamente, al ser notificados de la denuncia, solicitamos en la Fiscalía número 3 de Gregorio de las Saberes la designación de Salmentira, denunciándola públicamente como una causa armada. La justicia consideró como prematura esa desestimación. Este hecho de coacción por parte de la justicia es un intento de frenar la labor histórica de la PDH Matanza, que es acompañar a quienes sin derecho les fueron vulnerados. De esta forma, el Poder Judicial se muestra condescendiente con los escraches que venimos padeciendo y promueve la impunidad del accionar ilícito de las fuerzas represivas. El caso de Gabriel Blanco debe decidirse en la justicia. Nosotros, como militantes de derechos humanos, acompañamos desde el comienzo a la familia de Gabriel, una familia en condición de pobreza que perdió a su hijo en el año 2007 en la comisaría de San Carlos, en la localidad de Quiero Casanova. A los 21 años, Gabriel Blanco, esposo y padre de un niño, fue asesinado y aún al día de hoy su muerte sigue sin justicia. No creemos en la versión del suicidio en el calabozo. Las distintas pericias dan cuenta de que Gabriel fue brutalmente asesinado a golpes. Le faltaban piezas dentales. Quisieron ocultar los golpes pegando a la mortaja al cuerpo, hecho del que se dio cuenta la familia durante el velorio. Gabriel no se suicidaría por estar 4 horas preso. Era un muchacho que se estaba recuperando, pues ya había estado preso y al momento de su muerte se encontraba trabajando. Y por ese hecho padeció la agresión de la policía por haberse negado a robar para ellos. Sí. 2 años antes de la desaparición y muerte de Cristiano Arruga, Gabriel Blanco había padecido lo mismo. Se negó en el sitio de detención arbitraria, el verdugueo de los efectivos, la incautación de sus pertenencias y la presión por llevarlo nuevamente a delinquir. No vamos a permitir el agravio a un organismo de más de 30 años de trayectoria ni a nuestros compañeros que dedican su tiempo y su esfuerzo militante en los casos donde los derechos de una persona fueron vulnerados. El caso de Gabriel Blanco se encuentra en manos del Poder Judicial y es justamente allí donde se debe determinar quiénes fueron los responsables de su muerte. La PDH no detenta más poder que el poder popular y el poder de las ideas en pos de la verdad y la justicia. Así como interpelamos a quienes nos interpelan, cuestionando la parcialidad de los derechos humanos, una vez más decimos, todos estamos amparados por los derechos humanos desde el momento en que venimos a este mundo. Estos derechos no son ni más ni menos que una herramienta que nuestras sociedades han forjado al precio de ríos de sangre, con el único fin de defender la dignidad de los ciudadanos frente al abuso de poder de parte de los agentes del Estado. Incluso aquel que cometió delito, sea civil o policía, tendrá derecho a un proceso judicial que determine su inocencia o culpabilidad. el intento de desprestigiar a los derechos humanos y a los organismos que los defienden, en la punta de lanza de la estrategia de la corporación política, judicial y policial para avasallar las libertades civiles y los derechos sociales conquistados tras años de lucha democrática por parte de las organizaciones populares. Nos unimos en la defensa de la lucha popular y de los derechos humanos. Llamamos a todas las organizaciones del campo popular a unirnos en el pedido rotundo de justicia por la muerte de Gabriel Blanco. ¡Basta de criminalizar las luchas sociales! ¡Basta de mentiras y de persecución de los organismos de derechos humanos! ¡Basta de violencia institucional y de militarización de nuestros barrios! A que deje la matanza y todos los compañeros que hoy están en la calle, que están presentes, que vinieron y que no pudieron venir, pero están con nosotros. ¡Gabriel Blanco! ¡Gabriel Blanco! ¡Gabriel Blanco! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! Le pedimos a los compañeros que así como estuvimos en silencio, salgamos en silencio hasta pasar por la comisaría también en silencio. Gracias, compañeros. Bueno, han pasado entonces por la Municipalidad de San Justo, hemos pasado, vos también pasaste a través de la radio por la Municipalidad de San Justo, allí se leyó el documento, Beatriz y Paula de la PDH de La Matanza estuvieron leyendo el documento. Nati, ¿estás por ahí? Sí, por acá, sí, con Fabi también. ¿Y ahora siguen caminando hasta la comisaría? No, ahora por el momento estamos parados frente al municipio, y ahora Fabi o alguna de nosotras se acerca a poder, a ver si podemos sacar algún comentario de ellos. Pero dale, paso con Fabián. Dale, dale, ahí está. Pasamos de un móvil a otro. ¿Hola? Sí, Fabi, te escuchamos, perfecto. Ahora estamos a ley de la retaguardia, Pablo Pimentel, referente de la PDH. Bueno, algunas sensaciones de este momento. Bueno, la verdad que es multitudinaria. Primero que no nos adjudicamos esta cantidad de gente. Esta cantidad de gente se la adjudica cada joven víctima de la violencia institucional. Nosotros somos un medio nada más para acompañar. Y bueno, sí, es un respaldo. La verdad que nos sentimos respaldados. Ahora vamos a exigir frente a la Fiscalía General una cantidad de cosas que, bueno, ahí les pido que si están al aire lo puedan pasar en directo. Como siempre, agradecidísimos a la retaguardia y a todos los medios alternativos que pasan la noticia, aunque no pague. Y esto es lo que vale. Siempre están, son la voz de la gente nuestra que no tiene voz, de los pobres. Muy amable, gracias. Pablo Pimentel acaba de hablar, no sé si querés que juntemos un testimonio de Noriega. Dale, dale, sí. A ver, Norita, sí, sí. Está presente como siempre en las marchas, recién llegada, de quién sabe qué tierras, no tan lejanas, no estás viviendo este momento, Norita. Mira, la verdad es que todos los gobiernos de Brasil, no queremos volver a trabajar, vamos a la hora, no queremos volver a trabajar, no queremos volver a trabajar, no queremos volver a trabajar, no queremos volver a trabajar. Nosotros no tenemos miedo, nosotros no bajamos los brazos, nosotros buscamos la verdad y la justicia, y vamos a seguir luchando y vamos a apoyar a Pablo Pimentel, a la PDH y a todos los que componen y este organismo que muero en derechos humanos todos los días hasta terminar con esta situación de gloriosa de los que tienen a movilizarlo con el veneno encima para no ser cerrados de los delitos que cometen. Muchas gracias, Norita. Bueno, acá seguimos la marcha, vamos ahora hacia la fiscalía. Ustedes escucharon recién el pedido de Pablo Pimentel para que saquemos en directo lo que tiene para decir en la fiscalía, que estimamos tendrá puntualmente que ver con la parte de la causa que tiene él abierta por extorsión. Así que si quieren, cuando seamos así, retomamos el contacto. Dale, si estás todavía cerca de Norita y te podés acercar, sería complicado porque la marcha está dando vueltas en una esquina y nos están corriendo de adelante de la carretera, así que si queremos contarlo después cuando lleguemos a los tribunales y te la paso directamente. Bueno, dale, porque sería interesante que nos contara del viaje que realizó en estos días. Dale, la seguimos en un instante, nos avisan desde allí. Está muy bien. Está muy bien, impecable, Fabi, volvemos en un rato.

gusta la democracia porque permite apreciar. A ver si nos anda otro tema, si nos rayó el disco de Abelardo. Pero vamos a ver, a probar con uno más. Bien, tenemos otro que anda. Muchacha, por tu suspiro, el futuro rompe olas. Con tu entusiasmo y tus actos se va escribiendo la historia, se va gestando la historia. Codo a codo con la obrera, si desalojan la fábrica. Resplandor en el piquete cuando algún fogón se apaga, cuando algún fogón se apaga. Mano con tizne de olla, panza con polenta hinchada. Tu tía la solterona ni sabe de tus batallas, ni sabe de tus batallas. Cereza cintita verde y recogerte el cabello y andar con vos los caminos de realidades y sueños, y andar con vos los caminos de realidades y sueños. De analfabeto a poeta, la alquimia de tu mirada, el piquetero florece por tu aroma de las casas, por tu aroma de las casas. Y si a la madre le pesa llevar hijo a tanta marcha, vos cargas crías ajenas, limpias moco con tu manga, limpias moco con tu manga. Ando en busca de tu luz, encenderme con tu abrazo, ser un leño en la caldera de este tren que va trazado, de este tren que va trazado. Ser ese pañuelo rojo para envolverme en cuello y andar con vos. Y volvimos con el síndrome del viento, se llevó lo que es. A los saltos, Abelardo. A los saltos de la cama, queriendo estar en las marchas, seguramente el tipo. Bueno, en un ratito nada más estamos retomando el contacto con nuestros compañeros allí en la marcha que se está llevando adelante en San Justo. Así que en un esta ratito. Esta marcha para acompañar, sí, a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, organización que lleva muchos años laburando en un montón de causas de derechos humanos, que viene laburando desde el año 79, en el 79 la fundaron, ¿no? Unos poquitos años después de que fundaron la PDH Nacional. Nacional, en la que estaba uno de los fundadores de la PDH Nacional, era Eduardo Pimentel, el papá de Pablo, sí, Pimentel, que es uno de los referentes que más conocemos todos de la PDH de Matanza. Que fundó el... No porque sea el que más, digo, seguramente trabaja un montón, pero hay un montón de otros compañeros que son muy silenciosos, ¿no? Y que uno los ve siempre ahí poniendo el cuerpo también. Pero bueno, resulta que al que le conocemos más la cara y la voz y el referente más conocido es Pablo, pero son muchos los compañeros. Uh-huh. Che, fundó el FOSMO. El FOSMO, el Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio. Exacto. el papá de Pablo, Eduardo Pimentel. Sí, la verdad es que un luchador, todas las personas que lo han conocido, nosotros no tuvimos el gusto, hablan de él como un ejemplo, ¿no? Un gran, gran, gran luchador, que sin ninguna duda su lucha la ha continuado su hijo, ¿no? Exacto. Creo que sí. Pablo Pimentel es un ejemplo para todas las personas que intentamos estar cerca de las causas de derechos humanos, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, volvemos en un instante nada más con más desde San Justo. A propósito de Pimentel y de Gas Pimientas.

Pablo Pimentel. Está por subir Pablo al escenario. Al escenario, que es el camión, ¿no? Es el camión de la PH de La Matanza. Dale, dale. La escuchamos a Paula hasta que venga Pablo. Dale, perfecto. Buenísimo. Vamos llamando a los compañeros. Que bueno, bueno, tendremos finalizando esta histórica marcha en la calle de San Justo. A nuestras madres. Al compañero Pablo Pimentel. A los papás de Gabriel Blanco, a la familia del joven Gabriel Blanco, porque no hay que olvidarse que acá hay un joven que fue asesinado una vez más por la policía bonaerense. Están organizando acá la subida al camión móvil que está oficiando a la vez de escenario. Y bueno, Pablo está conversando con la gente que va a subir, que bueno, parte de los que van a subir los nombró recién Paula. Y bueno, están acordando quiénes van a decir la palabra. Creo que está el padre de Santillán, Marisa Cortiña, Mónica Alegre, la mamá de Luciana Rúa, está José Schumann de la Liga Argentina, por el nombre. Están organizando la subida. Vamos terminando, compañeros, nos vamos acercando. Tiremos las banderas, nunca las bajemos. Tiremos las banderas, compañeros, nos vamos remando el camión. Para escuchar a todos los compañeros, va a decir unas palabras el compañero Pablo Pimentel, la compañera Nora, el padre de Gabriel. Les invitamos a que se acerquen, que se vayan acercando. Hagamos lugar que entramos todos, despleguemos bien las banderas. Que se vean todas esas banderas que acompañan a la PDH. Que se vean esos compañeros que nos encontramos en forma permanente en todas las luchas. Es importante que nos sigamos encontrando. Y nos vamos a seguir encontrando en la vida, que siga habiendo tanta injusticia. Bueno, se vienen las voces, ¿eh? De acá hasta las 20. Estamos escuchando los testimonios desde allí, desde arriba del camión. A la impunidad. Acá nos están invitando a que nos acerquemos, compañeros. Acerquemos las banderas. Aquellos que están un poquito más atrás. Hay lugar a los costados. Pablo. Vamos, compañeros, hay que poner un poco más de vuelo. Estamos todos juntos nuevamente, la libertad del pueblo, no se vende, se defiende. Vamos, compañeros, hay que poner un poco más de vuelo. Estamos todos juntos nuevamente, la libertad del pueblo, no se vende, se defiende. Poneme el micrófono, Tebele, no me importa. Te voy a cantar como la chica del camioncito del MST. Están terminando de ordenar las intervenciones, ¿no? Exactamente, cuento, chicos. Mucha gente. Sí, la verdad que sí, hay mucha gente, muchas organizaciones. Eso es lo más importante. Buenísimo, para que salga todo redondito, solo falta que podamos terminar antes de las 20, ¿no? Así tenemos todos los testimonios, por lo menos con los testimonios. La marcha seguirá luego allí. Sí, claro. La policía en defensa de su territorio en la provincia de Ahora, de todos nuestros pueblos originarios, en Formosa, Visual de la Plata, nuestros pueblos padecen el abuso de poder. Blanco, creo que dijo, ¿no? ¿Verdad? Con los primeros, las primeras víctimas de las mineras, de esta industria extractivista, que no solo contamina, sino que también mata. Convocamos para cerrar este acto a los compañeros oradores que serán víctimas de violencia institucional, familiares, a nuestras madres de Plaza de Mayo aquí presentes, niña fundadora, Norita Cortiñas y Mirta Barabache, la familia Santillán, la familia Blanco. Y finalizando, el compañero Pablo Pimentel. Estamos desde San Justo, cobertura especial de La Retaguardia y de Redeco Alternativo. Para escuchar a nuestras queridas madres, Mirta Barabache, Nora Cortiña, que no van a subir al micro, al colectivo, sino que van a hablar desde abajo. Bueno, acá estamos y desde acá, como hay micrófono, Mirta Barabache y Nora Cortiña. Desde el corazón. Llega a todos y a todas. Queremos decir que nos recibimos acá, los están esperando, estos policías que calumnian, que injurian, pero porque tienen miedo. Nosotros no tenemos miedo, por eso estamos acá. Nosotros no tenemos miedo. Que terminen con esta tropelía que están haciendo. No bastan amenazas ni intimidaciones para la lucha por la verdad, por la justicia. Por eso insistimos, no al olvido, no al perdón, no a la reconciliación con los genocidas torturadores. Para nada. Y pedimos cárcel. Cárcel total para todos ellos y que basta de que sigan con amenazas por cuando está llegando el juicio, cuando tenemos que verlos en la cárcel, los vamos a ver en la cárcel, quieran que no. Así que vamos a seguir apoyando a Pablo Pimentel, a su familia, a todos los militantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza y a todos los militantes por los derechos humanos, como somos todos los que estamos acá. Acá somos todos iguales, militantes defendiendo los derechos humanos y esperamos que las autoridades se den cuenta que no nos van a intimidar en esta búsqueda de verdad y justicia. Seguiremos adelante hasta vencer. Y nosotras igual decimos que acá con nosotras, con las madres, están los 30.000 detenidos desaparecidos. Por eso que te damos nuestro grito. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. Ahora y siempre. Y todas las víctimas. de estos años de gobiernos constitucionales que miraron para otro lado mientras seguían en el ombligo del país los dominadores actuando, los intimidadores, porque tienen miedo. Nosotros no tenemos miedo. ¡Hasta vencer! ¡Bravo, Norita! Bueno, Nora Cortiñas. No le gustaría a ella que dijéramos la madre entre las madres, pero es para nosotros la madre entre las madres. Muy emotiva, las palabras de Norita, como de costumbre. Mirta Baravalle. Yo desde luego estoy convencida ampliamente de que todo lo que ella ha dicho está también en mi corazón y en mis pensamientos. Y lo que quiero decir sobre todo es ese abrazo fuertísimo para todos los presentes y las presentes, para el cariño y la solidaridad absoluta de, para Pablo Pimentel, su familia, todos los militantes de una manera u otra que se hacen eco también de sus reclamos, de esas injusticias que todavía parece mentira que casi a 40 años de un golpe militar genocida volvamos otra vez a cambiar las calles de las ciudades, de los barrios, para reclamar justicia. Pero ¿dónde están esos señores funcionarios, esos que han dicho que van a proteger al pueblo? Por favor, basta, basta de muerte, basta de sacrificios, basta de falsas palabras y mentiras, todas mentiras. No, bueno, yo solamente quiero expresarles que nuestro corazón está siempre al lado de aquellos que se hacen presentes cuando hay injusticia, cuando hay falta de verdad, pero donde hay memoria sabemos que siempre van a estar los militantes del alma, del corazón, en las calles defendiendo sus derechos. Gracias a todos los que han estado acá. Gracias, y pienso y sí, siento que nos van a seguir apoyando a Pablo y a todos los que han sido tan vilmente vilipendiados con mentiras. Y bueno, como sabemos que están acostumbrados a hacerlo cuando no saben con qué decir, cuando no tienen la verdad. Gracias a todos. Gracias. Mirta Baravalle, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Bueno, buenas noches. Yo soy Alberto, padre de Darío. Estoy acompañado acá, como siempre, con mi hijo Leo. Alberto Santillán. A Pablo, en realidad, no hace mucho que lo conozco. Después de muchos años de buscar la manera de que sea justicia por Darío y por Maxi, tuve la suerte de que alguien me lo presentó. Fui, volví a las puertas en la PDH, hablé con Pablo y los compañeros de Pablo, y ellos se hicieron cargo de la causa. Ellos se pusieron, se encolumnaron atrás de esta búsqueda de justicia por Darío y por Maxi, junto con el compañero José Schurman, que es de la Liga de Derechos del Hombre. Y entonces, por eso, en tan poco tiempo de lucha hemos logrado lo que en años no se ha conseguido. Hemos conseguido que la causa se desarchive. Para mí tiene un alto punto de valor porque es un pequeño paso adelante para seguir peleando. Entonces, por eso mismo, si ellos se columnan atrás de nosotros, de los familiares de Darío, entonces, ¿cómo carajo nosotros no nos vamos a columnar atrás de Pablo Pimentel, toda la pediatría y todo aquel que necesite? Por eso, compañeros, somos todos Pablo Pimentel, somos todos Gabriel Blanco, somos todos Luciano Arruga, somos todos Fuente Alba, somos todos Darío, somos todos Maxi. Y no únicamente en esto son los policías, los asesinos, los hijos de puta que matan, sino que también están los punteros, los políticos, los gobernadores, los presidentes y todos aquellos que saben que van a matar, que van a reprimir, y sin embargo siguen poniendo o levantando la bandera de los derechos humanos cuando su gobierno están quitados todo lo que tuvieron que ver, o la mayoría que tuvieron que ver en la masacre de Avellaneda. Por eso es importante esto, porque no somos invisibles, como siempre decimos, ¿no? Acá estamos, y así como estamos acá, hemos estado y seguiremos estando en tantos y tantos lugares para ver que tenemos las pelotas suficientes y los ovarios suficientes para seguir peleando por justicia por nuestros pibes. Que no haya más ningún pibe desaparecido en los barrios, que no haya pibes más detenidos, cagados a palos, torturados y que los hayan utilizado para robar. Por eso mismo, para mí, seguramente para mí, yo, es un orgullo estar incorporado a través del pueblo que entiende la PDH y todo aquel que necesite. Gracias. Alberto Santillán, el papá de Darío Santillán. A ver quién sigue. Ahora va a hablar Mónica Alegre, que me acababa de decir, yo tengo que hablar ahora adelante de esos grosos. Ay, qué compromiso, ¿no? Hablar después de todo lo que dijo Norita. Mónica, la mamá de Luciano. Después de Alberto. ¿Cómo empiezo? Bueno, decirles que no voy a cometer el mismo error que cometí hace 7 años cuando le dije cállate, negro, cállate y agachar la cabeza. Nunca más agachar la cabeza, nunca más callarse. Hoy más que nunca estoy acá con Pablo, porque hace 6 años Pablo ya es parte de mi familia, es parte de Luciano, y fue el que hace 6 años creyó en nosotros, el que nos acompañó, el que acompañó a Vanessa, porque vamos a decir las cosas como son, yo no figuraba, yo esperaba solamente, y Pablo estaba ahí, y él apoyó, y apostó y le creyó a Vanessa. Después de tantas veces que hemos golpeado puertas, después de 45 días que nadie lo escuchaba, hubo un hombre que nos escuchó, hubo un hombre que nos acompañó y hubo un amigo que puso el hombro cuando necesitamos llorar, cuando estuvimos mal. Ese es Pablo, ese es un luchador, ese es el hombre que tenemos que apoyar, que tenemos que estar, pero no porque tenemos que estar, porque él está con nosotros, él está con la causa de Gabriel Blanco, él está con la causa acá de Alberto, está con la causa de Félix, con el acampe. Ustedes no saben qué les voy a decir, la infinidad de casos que este hombre se lleva a cuesta. Creo que lo mínimo que podemos hacer ahora es ser hoy y siempre estar al lado de Pablo. Nada, gracias por estar y a los que no están se lo pierden. Va a hablar José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Muchas gracias a todos los oradores, muchas gracias a todos los representantes. Vamos a escuchar a José Schulman. Buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. Como se dijo... El secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman. Por la libertad de los presos, por los derechos humanos. Y algo hemos aprendido en esos largos años de lucha. Aprendimos que lo primero que se debe hacer cuando se comete una injusticia, cuando se viola un derecho, cuando se agrede, cuando se tortura, es estar al lado de los que sufren, es estar al lado de los torturados, es estar al lado de los perseguidos. Esa tradición la hemos tenido desde 1937 y con mucho orgullo hemos venido aquí, así para atendernos para todo el tiempo que haga falta. La segunda cosa que hemos aprendido es que no hay acto de violación de los derechos humanos que no tenga tres ingredientes como los que hoy se ven en este acto de persecución a la PDH de Matanza y al compañero Pablo Pimentel. No hay acto de violación de derechos humanos permitido por una fuerza material, por una fuerza del Estado, por una fuerza organizada que no ha dejado de torturar, que no ha dejado de asesinar, que no ha dejado de robar. desde que se constituyó como Estado a fines del siglo XIX. No hay violación de los derechos humanos, aunque parezca paradójico que no se sostenga el instrumento jurídico en una falsa jurídica, en un juez, en un fiscal o en un tribunal oral que se ríe de las víctimas y de los perseguidos. Y lo que es más importante en este acto es que no hay violación de derechos humanos, que no se sostenga en un discurso justificatorio, que no se contenga en la batalla cultural que ellos están dando contra nosotros para decir que los que luchamos al lado de los torturados, de los perseguidos, de los que están presos por no aceptar las reglas del capitalismo, todos nosotros somos tan culpables como los que ellos encierran y merecemos el mismo castigo, como abiertamente se dice contra Pablo. Por eso, esta batalla contra la impunidad es una batalla que debe darse en todos los planos, pero lo principal en estas vías es entender y hacer entender que de una vez por todas hay que terminar con la cultura represora que mide en la policía bonaerense, en la federal, en la gendarmería, en la prefectura y en todas las instituciones del Estado. Que no es con cursos de derechos humanos, que no es con palabras que se va a resolver la cuestión, sino que de una vez por todas tenemos que emprender la batalla por limpiar hasta la última molécula de represor y torturador a todas las fuerzas policiales para hacer posible el sueño de Luciano, para hacer posible el sueño de Gabriel, para hacer el posible de todas y todos nosotros que nunca más se torture a nadie en esta tierra como resolvió la Asamblea en 1813. Bueno, José Schulman, impecable como siempre. Pasó José Schulman, ahora va a subir otro orador al... Uh-huh. El papá de Gabriel Blanco. El papá de Gabriel Blanco, Teófilo. El silencio que viene reinando hasta ahora y el respeto al papá de Gabriel Blanco, al Teófilo Blanco. Bien, gracias. Yo soy el padre de Gabriel Blanco, quien mató a la policía el 1 de marzo de 2007. Gracias a todos ustedes por apoyar a la PDH y la causa de mi hijo y de Luciano, y bueno, que es la causa de todos ustedes, y estoy muy agradecido. Le voy a comentar cómo mataron a mi hijo. Vamos a ser un poco cortos. El 1 de marzo del 2007 le dieron de alta a mi hija, que tuvo un chico en el Durán. A las 6 de la tarde mi hijo me dice, pa, voy a ir a comprarle una sorpresa a mi hermana que viene con el nuevo. Se fue a la Marconi con la señora y un chiquito de 2 años, que hoy tiene 10 años. Le dije a mi hijo, yo tenía 30 pesos, le digo a mi hijo, toma 30 pesos y yo voy a comprarle algo a tu hermana. Y pasó por la casa de la Lourdes, que es mi nieta, y tráele. Tenía 13 años mi nieta. Ellos compraron para la hermana, vinieron hasta Juan de Fusto en Marconi. Vinieron hasta Juan de Fusto y la Marconi, y ahí quedó la señora con el chiquito esperando, y se fue a buscar a mi nieta. Cuando llegó a la casa de mi hija, le encerró a la policía. Le puso contra la camioneta y empezaron a pegar. Sale mi nieta llorando y le pide por favor que no le peguen, porque le pegaban de patada, golpe, piña, de todo le daban. Entonces le pidió por favor que no le peguen. Le levantaron, le esposaron, le llevaron. Eran como a las 5 de la tarde. Vino mi nieta a avisarle a mi nuera, que la mujer de mi hijo, fue hasta la comisaría de San Carlos y él no estaba. Le trajeron como a las 7:30 de la tarde y mi nuera le habló. Entonces él sabía que estaba la señora, pidió para hablar con la señora porque él sabía que le iban a matar. Porque le prometieron Cuando yo me fui a retirarle un día de la comisaría, ellos le prometieron, negro, el día que te agarramos vas a desaparecer. Y sabía que le iban a matar. Entonces pedía para hablar con la señora, quería ver al chiquito. Y gritaba. Mi nuera le pidió a la policía que estaba de guardia si le podía dejar hablar con mi hijo, que le iba a tranquilizar. Y ella le dijeron, no, usted váyase a su casa, que nosotros nos vamos a encargar de él. Y hasta las 9 de la noche le mataron a golpe. Después simularon de que se había ahorcado. Y él no se ahorcó, ellos le mataron a golpe. Y llevaron el cuerpo al hospital 21. Yo me entero a las 7 de la mañana, vengo a la comisaría y hablo con el comisario Inunday y me ofreció toda su ayuda. Le dije que no necesito la ayuda de él. Yo quería ver a mi hijo y quería justicia por mi hijo. Me ofreció para traerme a la fiscalía, le dije que no. Vine a la fiscal, a hablar con la fiscal Ochoa. Me tomó declaración a las 8:30 de la mañana y le pedí que me entregara el cuerpo de mi hijo. Me dijo, no, usted espera acá que yo le voy a entregar el cuerpo a su hijo. Eran las 12, la 1, la 2, las 3, las 4:30 de la tarde, apareció la doctora Ochoa y me dice, váyase a su casa que el cuerpo de su hijo está allá. Bueno, llegamos, llego a mi casa, ya estaba el cuerpo de mi hijo, se veló en mi casa el cuerpo de mi hijo. Ellos habían disfrazado, le pegaron toda la mortaja, así por la frente, todas las manos por todas, así, todo, con cosas que no se vean, los golpes. Y estaba en la PDA, estaba don Marcelo y Alexis con nosotros en el velorio de mi hijo. Fue cuando mi hijo abrió la boca y se notaba que le faltaban los dientes. Entonces le empezamos a revisar. Estaba quebrado por todos lados, estaba golpeado, tenía moretones por todos lados, tenía tierra en la espalda, quiere decir que ellos le mataron en el piso porque le tenían sin camisa. Entonces, hablé con Alex y Marcelo, vine a hablar con don Pablo Pimentel y le pedí la ayuda, y me ofreció su ayuda, sin ningún interés. Y gracias a don Pablo, hoy tenemos preso a los tres policías que mataron a mi hijo. Y por causa de la muerte de mi hijo, hoy don Pablo y la PDH tienen una causa armada, porque dice que los chicos que escucharon declararon de que escuchaban como mi hijo pedía por favor que no le golpee, que le iban a matar. Hay otros chicos que dijeron que no escucharon porque estaban dormidos. Pero esos chicos que estaban dormidos declararon de que don Pablo Pimentel, la PDH, le dijeron que si ellos declaraban a favor de Gabriel, le iban a aliviar la causa. Y eso no fue así. Porque jamás don Pablo va a hacer una cosa de eso. Y bueno, don Pablo hizo todo lo que tenía que hacer, pidió la segunda autopsia, se hizo en Loma de Zamora y fíjate que era el forense de la parte nuestra. Cuando salió me dice, Blando, usted que es tranquilo, esto es homicidio, es tortura seguida de muerte. Y bueno, 10 años meterle preso a los policías, a los tres que están detenidos. Bueno, y eso es todo. Y gracias por el apoyo. Teófilo Blanco, el papá de Gabriel Blanco. Su papá, su pequeño hijo. Vamos a aprovechar. Vamos a escuchar el saludo del padre Bachi y finalizaremos con las palabras de Pablo Pimentel. Vamos a aprovechar para darles la bienvenida a Cristina Varela y Luis Angió de Oíd Mortales, que están arrancando el programa, recién llegados de Cuba. ¿Cómo va, Cris? Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Bueno, lindo, les elegimos un lindo comienzo para que se metan en la Argentina a los golpes, ¿no? Con este acto de la PDH y la matanza, que ya está llegando al final. Les pedimos los minutitos del comienzo y después hacen el programa con normalidad. Extendemos toda la programación de la Retaguardia y los corremos un poquitito para seguir escuchando los testimonios desde allí. Creemos que ese es el camino correcto. Cuando alguien acompaña la vida de los más pobres, estamos seguros y tenemos la certeza de que vamos bien. Y Pablo siempre estuvo ahí, acompañando desde la urbanización, desde la lucha por las tierras. Por eso, Pablo, como cura, acompañarte también hoy, decirte que estamos con vos. Y estar con vos es estar con, como decía hoy alguien, con la infinidad de causas que te montás a la espalda, que no te cansás de caminar y de hablar por tantos que no tienen voces, que nadie escucha, y que hoy realmente todos queremos abrazarte para decirte que no estás solo, que esta es la causa de todos, y acá estamos de pie para dar la doctura. Sí, bueno, realmente te abrazo y que Dios te bendiga y que de toda la fuerza que la tenés y que te mereces. El padre Bachi, que hace allí, bueno, en el laburo territorial de la PDH Matanza, enlazados con Pimentel. Yo se me cagó el cura, por lo que digo me cagó, me mataron todo. Primero quiero decir y agradecerle a todos. Y ahora, Pablo Pimentel, de la PDH Matanza. Movilización en absoluto, porque no tenemos capacidad para convocar. Esta movilización la han convocado a todos los jóvenes que han perdido sus vidas a mano de las instituciones que todavía no han entendido que vivimos en democracia, que no han entendido que la vigencia de los derechos humanos está plena, y sobre todo en estos tiempos que hemos avanzado en los juicios de esa humanidad que tantos y que militamos hace muchos años estaban buscando. Por eso, esa marcha se la debemos a ellos, a Gabriel, a Luciano, a todos los chicos del interior que están padeciendo también esa ignominia, esa persecución permanente. Esta marcha también representa a los pueblos originarios que han venido, y agradezco muchísimo que estén acá Amanda, Relmu, Amanda la esposa de Félix, Danilo Cayuqueo, con otros compañeros que han venido con sus banderas mapuches. Sumamos a la M690 también. A todos los barrios, como decía Bachi, a Villa Palito, Puerta de Hierro, son gente que padecen todos los días marginalidad. Y justamente ahí se desarrolla mucho eso, que esta práctica perversa, la que sufrió justamente Gabriel y después Luciano. Esta práctica perversa, porque la ciudadanía, sin duda, que quiere vivir tranquila. Todos queremos vivir tranquilos. ¿Quién no quiere vivir tranquilo? ¿Quién no quiere llegar a su casa después de una jornada y estar tranqui con su familia? Cenar si se tiene y estar tranquilo. Por supuesto que sí. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de tranquilidad? Esa tranquilidad que pidieron los vecinos de Loma del Mirador, que armaron un destacamento para mayor seguridad, y que esa seguridad, en forma diabólica, hipócrita, reclutó un niño para robar. Esto es lo que venimos a decir basta. Y le venimos a decir basta también a aquellos señores que se dicen doctores, abogados, que están matriculados, y que en forma también perversa y diabólica han utilizado lo más vulnerable que tiene una sociedad, que son los presos. Cualquiera que quiera estudiar sociológicamente un pueblo, vaya a las cárceles. Y estos señores fueron a la cárcel a buscar dos personas para ver de qué manera podían mejorar la situación procesal de cinco policías, de los cuales tres hoy están presos. Quiero aprovechar este micrófono para decir, porque hay paredes que escuchan acá, que si alguno de los que están implicados por el grave hecho, terrible hecho, de haber detenido, golpeado, torturado y matado a un joven, y se siente que es inocente absolutamente, tiene toda la posibilidad, esa posibilidad que no le dieron a Gabriel, en ese juicio sumarísimo que le hicieron en el término de 4 horas, donde la policía resumió todo lo que el proceso de garantía hoy da, la detención. El fiscal de la IPP le hicieron rapidísimo, garantía intervino, lo detuvieron, y enseguida vino el tribunal oral que lo condenó a muerte y lo mataron. Sin embargo, estos señores tienen todos los instrumentos que da la Constitución, los derechos y garantías, para que puedan defenderse. Repito, aquella persona que crea que está libre de cualquier culpa, que vaya y lo diga. Pero no vamos a tolerar más, ni injurias, ni calumnias, ni menos lo que se han atrevido a hacer. Señores cobardes, señores cobardes que vienen amparados por matrículas de abogados, señores cobardes que montan unas 9 milímetros que nosotros le pagamos para que nos protejan. Hoy ya llegaron al límite. Les pregunto a cualquier hombre que tiene las pelotas bien puestas y a cualquier mujer que tiene los ovarios bien puestos, si va a tolerar ver a una hija, ver a un compañero que le ponen un arma en la cabeza. Sepan, señores, si me quieren, me tiren a mí, no busquen a nadie más, no lo vamos a permitir. Y es acá donde tuve un límite. ¡Pase la persecución! ¡Pase! ¡Llegamos al límite! Yo les agradezco a todos y venía a escucharles, la verdad que es una emoción escuchar a jóvenes, y entre esos jóvenes a una hija que adopta esta metodología activa, pacífica, no violenta. Más de uno de ustedes nos ha escuchado decir esto, el momento de resistir, activa, pacífica y no violenta. Y sepan, señores, sepan los violentos, sepan los cobardes, que no vamos a utilizar las mismas armas que utilizan ellos, donde persiguen cobardemente a la noche a personas que están militando, simplemente viviendo, en este caso como mi hija Mayra, que no milita, y a mi futuro yerno, en absoluto que no milita, sin embargo sí que se tuvieron que comer esa apretada. Insisto, acá tienen un hombre, que me busquen, no voy a dar un paso atrás, no vamos a dar un paso atrás en la compañía de todas las causas que estamos al frente. Nada ni nadie nos va a parar, lo que sí sepan, autoridades políticas, hace 14 días, el 4 de mayo, hemos repartido cartas al ministro del Interior, el señor Florencio Randazzo, al señor gobernador Daniel Scioli y al señor intendente Fernando Espinosa. ¿Y saben qué? ¡Nadie! ¡No, no! Yo, la verdad, por eso le decimos el silencio. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Ninguno ha respondido. Ninguno. Ninguno. Ojalá que no les toque a ninguno, no deseo en absoluto. Voy a exigir desde este micrófono. Voy a exigir desde este micrófono. Y hago responsable a las autoridades políticas. Y sepa, señor gobernador, que acá el responsable no es el jefe de la departamental sobre el personal de la policía. Es usted quien tiene que vigilar y ver cómo obra la policía. No vamos a aceptar nunca más ni un método de intimidación más. Basta, basta. Agradecerle profundamente a cada uno de ustedes, que por ahí son militantes que le han dicho que hay que acompañar a la PDH y no nos conocen. A cada uno quiero arrimarme. Sepan que es un honor, es un orgullo realmente sentirse acompañado de este calor militante. Por último, quiero decirles que amo a mi mujer, amo a mis hijas, amo a mis compañeros, amo a mis amigos, amo a todos los que luchan. Y si tocan a uno, nos tocan a todos. ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No vamos a parar! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, acá acabamos de escuchar este relato en las palabras de Pablo Pimentel. Simplemente enérgico y además muy emocionado. Sí, sí, no la están pasando bien, ¿no? El hecho último de hace 3 semanas, cuando su hija iba con el novio encima de una moto y los paró una camioneta y le colocaron una pistola en el pecho a la hija de Pablo. No le dijeron nada, simplemente la miraron a los ojos y se le quedaron apuntando. No le robaron, no la amenazaron, digo, de palabra. El hecho de la pistola en el pecho. Se quedaron un rato así, se subieron a la camioneta y se fueron. Ese hecho es el que Pablo relata, es la, él ha dicho la gota que colmó el vaso, se refiere a ese hecho porque le han tocado lo más preciado que cualquiera tiene, que son sus hijos, ¿no? Sí, hecho que había tenido precedentes similares en el caso de otros militantes de la TVA, ¿no? De bajar con armas de motos o de coches, apuntar y después irse en silencio. Sí, sí. A los mismos familiares de, y amigos de Luciano Rúa les ha pasado durante todo este tiempo. Muchas de esas cosas ellos han decidido no denunciarlas, pero les han pasado amenazas de este estilo, aprietes de este estilo, en estos casi 6 años de lucha. Bueno, bueno, si vamos... no disponen de otra cosa, estaríamos dando cierre a esta transmisión y entregándole el programa a Lucia Cristina, envidiablemente vueltos de la isla. Dale, dale, buenísimo, Fabi, esperamos el laburo ahora desde la gráfica, cobertura especial de La Retaguardia y de Red Eco Alternativo, los dos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, en este acto para avalar el laburo cotidiano de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza y en particular la de Pablo Pimentel como referente. Chao, Fabi, muchísimas gracias. Chao, gran laburo, el tuyo y el de Nati, el de Natacha Bianchi, de familiares y amigos de Luciano Arruga. Un abrazo, un gusto.